En una mano el micrófono, en la otra el fusil. Oye, compa. ¿Qué hizo, compa? Muy prisionero, psiatza. Oye, compa. Venimos a comunicar, a transgredir los límites y a utilizar la palabra como arma para transformar el mundo, ese en el que caben muchos otros mundos. Hola, compas de San Cristóbal de las Casas, de todo México y del mundo. Esto es Oye Compa en su versión cuarentena. Estos microprogramas que estamos produciendo y realizando desde casa con la intención de cuidarnos del COVID, pero con el objetivo fundamental de traerles información acerca de lo que sucede con la otra pandemia, la pandemia estructural, esa realidad que nos golpea a diario y que por lo general no sale en los medios masivos y hegemónicos de comunicación. En el día de hoy vamos a estar hablando de Berta Cáceres, de la situación actual, de la causa por el asesinato de la compañera Berta Cáceres, porque nos acercan información desde Honduras que tiene que ver con, por un lado, la utilización en este marco del COVID, la utilización como excusa del COVID para liberar a los asesinos de Berta, y por el otro lado, una noticia que es un tanto alentadora, entre paréntesis, luego lo vamos a desarrollar, que tiene que ver con la desvinculación del Banco Centroamericano de Integración Económica al proyecto de Agua Zarca. En primer lugar, queremos agradecer enormemente a las compañeras de comunicación del COPIN por los audios que nos han compartido y que luego vamos a compartir y escuchar entre todos y todas. Les contamos que el COPIN es el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, que se funda en el año 93. Es una organización social y política de carácter indígena de la zona suroccidental de Honduras con incidencia en el territorio nacional. Para quienes no conocen a Berta Cáceres, les contamos que Berta Cáceres Flores es una líder indígena lenca, feminista, lideresa del Movimiento Popular Hondureño. Berta fue cofundadora del COPIN en el 93 y en el 2009 fue una de las principales lideresas en la lucha contra el golpe de Estado de Honduras. Esa visibilidad le costó campañas de desprestigio, pero muchas amenazas también. Una de las principales denuncias que realizó Berta fue que ese golpe de Estado significaba la entrada masiva del extractivismo a los territorios indígenas, y hoy ese extractivismo es evidente en los grandes paquetes de concesiones que han entregado a manos de empresas la mayoría de los ríos que están en los territorios indígenas, entre ellos el río sagrado Hualcarque. En el año 2015, Berta ganó el Premio Medioambiental Goldman, que es el máximo reconocimiento mundial para activistas del medio ambiente debido a su resistencia al modelo extractivista y por su lucha en defensa de los derechos del pueblo lenca. En el momento de su asesinato, el 2 de marzo del 2016, hace 4 años ya, Berta se desempeñaba como coordinadora general del COPIN, haciéndole frente a la empresa de desarrollos energéticos Sociedad Anónima, DESA, en medio de intensas amenazas y de persecución de parte del Estado de Honduras contra los pueblos indígenas que se oponen y que se oponían en ese momento también al proyecto hidroeléctrico. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Despertemos, despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Despertemos. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista racista y patriarcal. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Vos tenés la bala, yo tengo la palabra. Vos tenés la bala, que muere al detonarse. Vos tenés la bala, yo tengo la palabra. Tengo la palabra que vive al replicarse. Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al pueblo lenca, a Río Blanco, al Copín, a las y los mártires por la defensa de los bienes de la naturaleza. Muchas gracias. Vos tenés la bala, yo tengo la palabra. Vos tenés la bala, que muera al detonarse. Vos tenés la bala, yo tengo la palabra. Tengo la palabra que vive al replicarse. Pipil, el pocoman, el lenca, el sutujil, el canjobal, el quinchi, el quiche, el cachiquel, machinca, chorti, itza. Mesoamérica clama, fuera de nuestra tierra ya, ni olvido ni perdón, justicia y verdad. Mesoamérica clama, fuera de nuestra tierra ya, ni olvido ni perdón. Justicia y verdad. Mesoamérica clama, fuera de nuestra tierra ya, ni olvido ni perdón. Justicia y verdad. En una mano el micrófono, en la otra el fusil. Compañeras y los compañeros del COPIN nos comparten que la justicia para Berta está en riesgo. El pasado 7 de abril denunciaron que trabajadores de la familia Atala Sablá, Sergio Rodríguez Orellana y Douglas Bustillo, condenados a 30 años de prisión por el asesinato de la compañera Berta Cáceres, pudieran ser puestos en libertad aprovechando la crisis por el COVID-19. Así también la posible excarcelación, y esto es gravísimo, para David Castillo, que es el único autor intelectual que ha sido capturado hasta la fecha. La dictadura del gobierno de Honduras promueve la corrupción y la impunidad ante esta liberación selectiva de violadores de derechos humanos, mientras que los defensores y las defensoras de los ríos, de las tierras, son criminalizados y judicializados. Y el Instituto Nacional Penitenciario demuestra claramente la injusticia que hay en los privilegios y la protección de la que gozan los asesinos y los responsables de los crímenes como el de Berta Cáceres. Vamos a compartirles ahora entonces el comunicado donde denuncian los compañeros y las compañeras del COPIN, denuncian, decíamos, la posible liberación de los asesinos. Escuchamos. Alerta. COPIN informa. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, denuncia la posibilidad de que dos de los asesinos condenados por la muerte de Berta Cáceres salgan de la cárcel en el marco de la emergencia sanitaria. Se ha hecho conocimiento de nuestra organización ingentes gestiones para que Sergio Rodríguez Orellana y Douglas Bustillo, trabajadores de la familia Atala Sablá, condenados a 30 años de prisión por el asesinato, sean puestos en libertad por supuestas razones médicas en medio de la crisis por la COVID-19. Y asimismo, más beneficios o incluso la excarcelación para David Castillo, uno de los autores intelectuales del crimen. El COPIN denuncia energéticamente que las autoridades del Estado de Honduras y del Instituto Nacional Penitenciario, dirigido por el Ejército de Honduras, pretendan dejar en libertad a estos asesinos convictos aprovechando la crisis de salud que atraviesa el país. El COPIN denuncia que este plan se sumaría a las condiciones de privilegio en las que se encuentran los delincuentes vinculados al asesinato de Berta Cáceres, en especial David Castillo, quien ha gozado de condiciones excepcionales de visitas, alojamiento VIP, libertades de traslados y transporte, amparado por los anteriores y actuales directores del centro penitenciario de Támara, donde al parecer se encuentra ahora el señor Rodríguez y Bustillo. Exigimos que las autoridades encargadas, encabezadas por el director de la Junta Interventora del Sistema Nacional Penitenciario, el coronel José González Maradiaga, esclarezca esta situación. Hacemos un llamado y una alerta nacional e internacional, dado a los 7 días del mes de abril del año 2020. Basta de impunidad. Justicia para Berta. La otra novedad, la otra noticia que queríamos compartirles era sobre la desvinculación del Banco Centroamericano de Integración Económica al proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Es una noticia que, por un lado, nos alegra, nos entusiasma, porque es producto de la lucha por la defensa del territorio, por la defensa del agua, pero no deja de ser, de tener una trampa, ¿no? La desvinculación de este banco centroamericano del proyecto de muerte de Aguasarca muestra también claramente la responsabilidad que tuvieron sus socios, la familia Atarazabla, como responsables intelectuales del asesinato de Berta. El banco vende su participación para desvincularse de la responsabilidad en el crimen, pero vende su deuda a un consorcio suizo, posibilitando la reactivación del proyecto hidroeléctrico. Por eso antes les decíamos que es una noticia que se puede celebrar, pero la tenemos entre paréntesis y entre comillas, porque se puede reactivar el proyecto en cualquier momento. Es decir, que el río Hualcarque, el que defendió Berta Cáceres, aún sigue concesionado ilegalmente y con inversionistas. Así que siguen amenazadas las comunidades del proyecto Tren de Carga para Honduras, que invadiría a las comunidades en la costa norte y a las comunidades de la zona sur en la isla Amapala. Que son territorios ya criminalizados y amenazados de ser desplazados. Y detrás de todo esto está el apoyo económico del Banco Centroamericano de Integración Económica. Lo que vamos a escuchar en breves es el comunicado sobre la desvinculación del Banco Centroamericano de Integración Económica que lanza el COPIN, y les vamos a compartir también unas entrevistas a las compañeras del COPIN y su opinión respecto de esto. COPIN informa. El COPIN sobre la desvinculación del Banco Centroamericano de Integración Económica al proyecto hidroeléctrico Aguasarca de la familia Atarazabla comunica lo siguiente. La desvinculación del BCIE, Banco Centroamericano de Integración Económica, del proyecto de muerte Aguasarca implica una victoria del pueblo lenca, del COPIN y de Berta Cáceres, y una aceptación de responsabilidad de este banco en la violencia ocurrida. Este hecho se suma como importante precedente con la desinversión de los bancos FMO, el banco holandés, Finfon, el banco finlandés, y en su momento del Banco Mundial, BCIE. Sin embargo, omite decir que en realidad no retiró su financiamiento, sino que vendió el mismo a un consorcio suizo, lo que implica que abrió la ventana para que la amenaza de la construcción de dicho proyecto inconsulto siga en pie con otros actores y otros nombres. El COPIN rechaza el cinismo con el que el BCIE se refiere a la consulta previa, cuando su desvinculación viene muy tarde y ya han pasado más de 7 años de la denuncia de la comunidad de Río Blanco y la muerte por lo menos de 6 compañeros y compañeras de esta comunidad, y 4 años después del asesinato de Berta Cáceres, crimen que necesitó de ese financiamiento internacional. El BCIE no se retira del proyecto porque piense hacer lo correcto. sino porque ha quedado claro que sus socios, la familia Talasabla, son los criminales responsables intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, por lo cual sus empleados fueron condenados y están presos. Por la misma responsabilidad de sus socios holandeses, el FMO enfrenta una demanda en La Haya. A más de 4 años de su muerte, Berta Cáceres sigue obteniendo victorias. Berta vive y vive, dado en esperanza a los 20 días del mes de abril del año 2020. Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota y Celaca y Etempica, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz. Los sicarios del Estado la mataron en su casa. Departamento Intibuca, tus ríos están llorando porque no miran a Berta en agua del Río Blanco. Los gorrioncillos están tristes, ya no se escuchan sus cantos. Fecha del 4 de marzo, a inicio de primavera, año del 73, nació una brava guerrera, guardiana de nuestros ríos, bosques, montañas y selvas. En una mano el micrófono, en la otra el fusil. Alerta. Copín informa. Noticia, nosotras la esperábamos hace pues ya 4 años que se han cumplido desde el asesinato de nuestra coordinadora general y bueno, de mi madre Berta Cáceres, y bueno en reacción obviamente a ese crimen, una de las demandas centrales que ha sostenido nuestra organización ha sido la retirada de pues los inversionistas y de las empresas que participaron de este proyecto y del cual pues se sabían ya las violaciones permanentes que significaba para la comunidad de Río Blanco en particular, y bueno, las comunidades del pueblo lenca que han estado en lucha y resistencia contra ese proyecto. Desde 2013, con el anuncio del asesinato de Tomás García, pues ya se miraba pues la agresividad del proyecto, y eso fue una de las motivaciones para la retirada de Sinohidro, de la que originalmente era la constructora del proyecto, esta empresa china. Aún así, otros financiadores y empresas hicieron contrato conociendo esas circunstancias, y obviamente la declaración permanente de que era un proyecto violador al derecho de consulta previa, libre e informada. Bueno, decirles que este es el último banco que permanecía con su convenio vigente con la empresa Deza, a pesar de que, bueno, Deza es hoy básicamente un fantasma, algo que no existe como nombre, pero que por supuesto ha representado una amenaza permanente para nuestro pueblo. De todas maneras, algo que nos debe quedar también es que el Banco Centroamericano, a pesar de retirarse casi que obligadamente de este proyecto, sigue participando en la financiación de esto que le llaman el combate a las emisiones de carbono, pero que falsamente, no solo este banco, sino otras instancias, lo vinculan a la promoción de proyectos hidroeléctricos, cosa que ya ha sido comprobado hasta en estudios que no reducen, no son energías limpias, que siempre tienen un impacto no solo ambiental, sino que también el impacto social, y que pues en Honduras no existe todavía nada que garantice el respeto a la consulta previa libre de las comunidades. Solo en el COPIN se han denunciado 41 proyectos violatorios, y hay otros espacios, otras organizaciones y comunidades que están padeciendo esto. Y para nosotros lo más vergonzoso es que este banco no se retire en las condiciones que lo hicieron, por ejemplo, el Banco de Desarrollo Holandés o el Banco de Desarrollo Finlandés, que bueno, rompieron el contrato con la empresa regalándole lo que les habían prestado a la empresa, sino que lo hace vendiendo sus acciones a un consorcio suizo. Es lo que nosotros hemos logrado averiguar sin mucha más información, pero que... O sea, entonces, que el banco sale, pero sin perder. Sin perder la inversión que habían hecho, Bertita. Y decir que nosotros hemos conocido también que este Banco Centroamericano de Integración Económica ha sido de los más renuentes también a la hora de que se peticionó que los bancos salieran, incluso con posiciones ya consensuadas de parte de los otros bancos, que dijeron que no, que ellos debían mostrarse como un banco que representaba seguridad frente a sus otros inversionistas, entonces que ellos no podían irse así como regalándole el dinero. Entonces se van así, pues, vendiendo sus acciones al consorcio suizo, y mientras tanto el Estado de Honduras no hace nada para cancelar esa concesión. Entonces vemos una amenaza potencial en ese proyecto y bueno, obviamente en el resto de proyectos que se están desarrollando casi a la par de Aguasarca. Y en estos momentos también hay una presión muy fuerte hacia el Estado de Honduras por reglamentar un proyecto de ley sobre la consulta previa libre e informada, que realmente no consulte, donde no haya ningún tipo de consenso ni consentimiento con las mismas, sino que sea un mero instrumento formal para facilitar o darles facilidades a todos los inversionistas, entre ellos uno de los más grandes, por supuesto, en Honduras, es el Banco Centroamericano de Integración Económica. Entonces, claro, están falseando este discurso y lo que realmente significa este proceso para las comunidades. Justamente, digamos, estos son monstruos. En estos momentos también de pandemia vemos que siempre las prioridades de los estados y de la política internacional es la ganancia económica. Así que lograr, por supuesto, la retirada de los bancos por la lucha de comunidades humildes que claramente han puesto toda su energía en esto, sin duda que es una victoria y que es también parte de la fuerza de la memoria de la compañera Berta Cáceres, que sabemos que es un emblema de lucha muy poderoso. Música. Buenas tardes, estamos con la compañera Dunia Maeli Sánchez. Ella nos va a comentar pues un poco de su opinión con respecto a la salida de este Banco Centroamericano de Integración Económica, el último banco que mantenía su acuerdo con la empresa DESA. Entonces queríamos, bueno, primero preguntarle que qué ha significado para la comunidad de Río Blanco ese financiamiento de todos estos bancos, el FMO, Finfon, de la participación de la empresa alemana Void Hydro y también del Banco Centroamericano de Integración Económica. ¿Qué ha significado para ustedes? Pues ha significado muchas problemáticas, mucha persecución, amenazas y asesinatos a compañeros y compañeras de la comunidad. Y bueno, decir verdad que bueno, estos bancos eran quien financiaban todo el dinero a estos funcionarios de la empresa DESA y funcionarios de la empresa Sinohidro, que era la empresa china. Y decir verdad que cuando comenzaron todos estos bancos a dar este dinero, estas operaciones, todos estos financiamientos, bueno, hubo mucha persecución tanto por la policía, los militares, también pagados gente sicaria para que hubiera mucha persecución y asesinato a los compañeros. Y bueno, la comunidad siempre sigue activa, siempre sigue luchando, siempre sigue, verdad, viendo la manera de que este proyecto ya no siga activo en nuestros territorios, verdad, siempre nos sigue activo también a funcionar dentro del territorio, el pueblo lenca, dentro de la comunidad y dentro del río Hualcarque, porque sabemos que este proyecto siempre sigue activo por 50 años y ver que todavía no hay un cancelamiento total a este proyecto hidroeléctrico Aguas Arca, y ver que este banco se están yendo definitivamente ya de estar llevando a cabo el operativo de estar financiando dineros y fondos para que esta empresa siga funcionando y siga activa, pues como comunidad nos sentimos agradecidos y contentos, ¿verdad? Porque sabemos que estos bancos son los que han dado este dinero para que esta gente puedan instalarse en nuestros territorios y puedan seguir trabajando en nuestros territorios también, y ver que ya cuando estos bancos se retiren definitivamente, pues ya no van a tener esos recursos, ya no van a tener esos financiamientos, esa empresa, para seguir trabajando en nuestros territorios. Bueno, y a pesar de todo, yo creo que esto es resultado de la lucha de la comunidad. No se van porque sean buena gente, después de que trataron de loca a la gente, que ahí no estaba violando ninguno de derechos humanos. Entonces creo que reafirma que lo que la comunidad siempre dijo y lo que Copín siempre dijo, pues era cierto. Sí, así es, verdad que, bueno, estos bancos, esta gente, verdad, que siempre llegaba, trataba de vándalos, trataba de muchas situaciones críticas a los compañeros y compañeras que siempre daban este acompañamiento, tanto como a la organización del Copín, a la comunidad los trataba, verdad, que éramos indios, que no nos bañábamos, que éramos chucos, en fin, definitivamente muchas cosas asombrosas que nos llegaban y hostigamientos a la comunidad y tanto a la organización del Copín, que estaba dando este acompañamiento y que estábamos diciendo no a este proyecto, ¿verdad? Y bueno, decir que nosotros recibíamos mucha amenaza, mucha persecución, hostigamiento por personas que siempre estaban allí pagadas por estos bancos, por esta empresa, ¿verdad? Que siempre pagaban con ese dinero que financiaban estos bancos a gente sicaria, a gente espías también, que siempre teníamos allí gente que pasaba información de todo lo que se trataba, de todas las luchas que se hacían, ¿verdad? Pagaban gente para que dijera lo que se hacía o cosas que ni se hacían, para que ellos dijeran que el Copín fuera el responsable de las situaciones que pasaban en Río Blanco cuando no eran las cosas así. Entonces, como comunidad, pues es un poco preocupante también las salidas de estos bancos, porque no sabemos con qué alternativas o con qué estrategias lo están haciendo también estos bancos, la salida del proyecto Aguas Arca, ¿verdad?, de la empresa DESA, pero sabemos que pueden ser con otras alternativas que lo están haciendo también. A defender la vida. explote el cabrón. Honduras llora a su guardiana y a su voz. La niña lenca, la que le hablaba al corazón. Meta, latido y fuerza valiente. Meta, existirás por y siempre. Y es que si nosotros no tenemos alegría en esto, entusiasmo y esperanza, estamos, como decimos nosotros, muertas sin vida. El narcotráfico se mezcla con los grandes poderes económicos y políticos. Honduras llora a su guardiana y a su voz. En una mano el micrófono, en la otra el fusil. Para finalizar, queremos volver a agradecer a los y las compañeras de comunicación del COPIN por acercarnos estos valiosos audios. Los abrazamos y los acompañamos y las acompañamos en su lucha. Y yo les quiero traer unas palabras de Laura Zúñiga, hija de Berta Cáceres, que con motivo de celebrarse la cuarta siembra de Berta, dice que ya son 4 años de pelear con un Estado que protege a los criminales y persigue a quienes luchamos, 4 años de desafiar la impunidad. Pero las ancestras que protejan nuestros caminos arrullan nuestras almas, y mientras las mujeres lencas, las hermanas de Berta, habiten este planeta, la vida está segura y la justicia será disputada y construida. Fluye el agua por el sagrado Hualcarque, ahora protegido por la guardiana de los ríos. Berta no se murió, Berta se multiplicó, Berta se hizo millones. Berta me enseñó. Berta me enseñó andar en las luchas. Para luchar, había que luchar también por la alegría. Y Berta me enseñó a defender mis derechos como mujer. Hay que articular todas las luchas. Me enseñó a luchar con coraje y valor y disfrutar la vida con alegría. A obtener redes para así poder trabajar con mayor fuerza. La lucha. Me enseñó a ser fuerte y valiente. Que las mujeres tienen la capacidad política, la capacidad emocional de conducir una organización. A resistir desde la alegría y desde la rabia también. A luchar desde la rebeldía. Esta nos ha dejado a nosotras como mujeres es de ser independiente, no depender de nadie. Nunca se debe abandonar la lucha. Que la colectividad es lo que lleva al triunfo. A resistir. Me enseñó un profundo sentido de la rebeldía para vivir, un desenfado increíble para hacer posible la justicia. Que las luchas se ganan con acciones y estando con el pueblo. Esto fue Oye Compa, la otra pandemia, la impunidad del gobierno de Honduras. En una mano el micrófono, en la otra el fusil. Fusil. Oye Compa. Кайсо, компа! Мы пришли общаться. Осе, компа! Venimos a comunicar, a transgredir los límites, de utilizar la palabra como arma, para transformar el mundo, ese en el que caben muchos otros mundos. La noche atacada.